Deportes Puerto Montt goleó a los Potros de Melipilla en el Chinquihue. Ahora va por La Serena. Este sábado a las 5 de la tarde. Estadio La Portada transmite Onda Deportiva de Radio Sago. Respecto al buen triunfo de Deportes Puerto Montt, hoy nota con Cristian López, el joven del gol. Es parte de lo mucho que vamos a hablar. También vienen coletazos de Colo-Colo, la selección que se prepara para compartir ya los siguientes minutos. Comenzamos con el saludo protocolar. Comenzamos con la opinión fuerte. La opinión que saca ronchas, el siempre bien documentado, eso sí. Luis Avendaño. Igual que presentación de boxeo, ¿eh? Luis Avendaño Loaiza. ¿Cómo estás, Luis Avendaño? Buenas tardes, señor. Muy bien. Pasamos rápidamente a saludar al hombre más longevo en comentario, pero principalmente el estadístico del sur de Chile, que nos acompañó el sábado. Ayer se hizo otro pituto. El que ya no me puede criticar por los pitutos. También se está atreviendo. Juan Carlos Palma. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto de saludar, Rafael, Luis y Abel. Y como siempre decirle de que a esta hora es muy importante, porque mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Bien, bien, bien, bien. Y saludamos al canillita del reporteo urbano y rural. Ahí está el... Urbano. ¿Urbano? ¿Rural igual? Pues sí. Si hay una información de un dirigente campesino, ¿la vas a dejar de lado? No, pues. ¿Para qué esconde su lugar de origen, señor? ¿Para qué reniega el campo, señor? Abel Vargas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Comenzamos de inmediato, porque si usted llega a Serviprime y dice que escuchó este comercial en Onda Deportiva de Radio Sago, el diagnóstico de su vehículo es totalmente gratis. ¿Dónde está Serviprime? Camino al ERCE, kilómetro 4, cruce la vara. Contacto más 569-89-39-7607. Alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo, diagnóstico gratis. Reitero, si usted dice que escuchó este comercial aquí en Onda Deportiva, Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Barrabás, rock and roll, bar, música en vivo. Totalmente remozado, la mejor cerveza artesanal. Almuerzos ejecutivos todos los días. Benavente, esquina Bernardo Higgins, la esquina con más rock en Puerto Montt. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas. Experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Bueno, 652-2608-18. Partimos, muchachos, analizando la goleada de 3-0 de Deportes Puerto Montt, quien le propinó a Deportes Melipilla. Comenzamos, Juan Carlos Palma. ¿Y qué faltó, ah? La nada misma para haber llegado al gol 1900 de Deportes Puerto Montt desde que está en el fútbol profesional. Oye, ¿cuánto faltó? Falta un solo gol. Ya. Y la verdad es que, como me he encontrado con varios, muchos jugadores de Puerto Montt, propiamente tal, formados en Puerto Montt, que están también dentro de los registros de goles importantes. Así que me atreví a buscar, lógicamente, algunos en especial. Bueno, todos recordamos de que... A desempolvar. Claro. Jorge Cordero, sabemos de que fue el primero que anotó vistiendo la camiseta de Deportes Puerto Montt en el inicio del campeonato de 1983, y fue ante Deportes Concepción en el minuto 16. Pero hay otros, por ejemplo, en el gol 300, quién no olvidar, por ejemplo, al chico de Tenglo, Leonel Barría, que anotó en la victoria de Puerto Montt 7, Colchagua 1. ¿Se acuerda de esa o no? Leonel, el que conseguía, como uno le decía antes, el que conseguía gambos para jugarse. Así es, señor. Fue un 4 de enero de 1998, fue en el minuto 13. ¿Se acuerda? Momento. ¿Sí? Para la gente que está escuchando el receptor, le voy a hacer Avendaño mención lo que está leyendo el señor Juan Carlos Palma. Avendaño, es necesario interrumpir trae a Juan Carlos. Una agenda con hojas amarillas. Papel roneo, sí. Papel roneo. A la vista, yo asumo que debe ser entre los años 1980-1985. Y con lápiz Bic azul y subrayado negro, con lápiz negro de la misma marca. Por lo tanto, para que ustedes sepan que usted lleva la estadística desde 1983 a la fecha. Sí, desde el primer partido. Ya, buen antecedente, ¿eh? Sí, no, lo felicito, ¿ya? Porque yo pensaba que le iba a decir otra pachotada. Sí, generalmente, y bueno, estaba preparado en todo caso. Disculpa, porque con la guardia arriba. Han habido algunos que dicen de que esto lo puede hacer hasta un niño chico. Sí, pero hay que tener paciencia. Pero hay que tener paciencia. Empezaría un poco antes. Sí, no. Usted ya lleva historia. Claro, y bueno, cuando otro lo hace y alguien no lo hace, caramba, que lo encuentra fácil. Lógico que sí. Que tiene la autografía, pues sí. El Quitita Torres marcó el gol de 400. ¿Quién no se acuerda de Quitita Torres, que llegó al fútbol mexicano? Fue el primer jugador de Deportes Puerto Montt que. ¿Y el que se quedó allá o no? Llegó al fútbol internacional. Ya, órale, güey. Anotó en el Puerto Montt 4, Los Apenco 0, ¿se acuerdan? ¡Los Apenco! Y ya después... Todavía quedan unos platos dando vuelta por ahí. Claro. Igual una los Fantuzzi están por ahí igual. Y luego en el partido, el gol número 500, yo creo de que este es el que más recuerdo, el del Negro Villarruel. En el Puerto Montt 4, Huachipato 0. Excelente, zaguero. Fue el 2 de octubre de 1991 y corría el minuto 36. Una tijera a la entrada del área espectacular para anotar en aquella oportunidad. Ya. Bueno, algunos recuerdos, pues, por ejemplo, el gol 900 que fue convertido por... El 1000 es importante. El 1000, sí. Pero antes... Pero déjalo que dé el 900. El 900, Domingo Arévalo, para muchos que no saben, es el goleador histórico, el extranjero de que todos más, los que han llegado. De todos los que han llegado. Y en una temporada, señor, anotó más que muchos que estuvieron dos o tres temporadas. Como el Norberto Ottaviani. El Valterota. Valterota, igual. El Valterota que anotó el gol número 8. El que quiere ser entrenador de Deportes Puerto Montt. Walter. Sí. Walter. Y el gol mío. Ese era el mujeriego, ¿no? ¿Eh? Walter, me quiere conquistar. Esa bonita novia. ¿Usted me preguntaba por cuál? Por el mil. Por la Luca y alguien de acá de la zona. César Yaño, señor. En el partido de. El Chilote. El Chilote. ¿Tiene que ver algo con Patricio, no? No, nada. Puerto Montt 2, Concepción 0. Fue el 13 de noviembre del año 2000 en el minuto 34. Y ¿sabe? Domingo Arévalo, anotó el gol 900. Cuando Puerto Montt por primera vez le gana a Colo Colo por 2-0. Fue el 1 de mayo de 1999 y en el minuto 45. De todas esas hojas que tiene ahí de estadística, ¿cuál fue el gol que más celebró usted? ¿Con el que casi se emocionó? El gol de 500. Porque ¿500? Real, sí, fue extraordinario lo de Nelson Villarroel. ¿Y para qué decir? Llegó la hora. El gol 900 de Arévalo. Si era la primera conquista para la primera victoria que registra el cuadro porteño ante Colo Colo. Buena estadística, señor Palma. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Domingo Arévalo. ¿Qué será de Domingo Arévalo? Lo vamos a buscar por ahí. Sí. Y para el amigo de Abel, el hombre que no le quiso, responder a una pregunta, anotó el gol 1200, Álvaro Sarabia. ¿Cuál? Ah, yo pensaba que era Luciano Belmarce. Fue en el partido en que Puerto Montt de visita le ganó 4-1 a Huachipato. Eso fue el 3 de abril del 2005 y en el minuto 34. Bien, la estadística. En una palabra, lo trató de malo y de acomodado. Claro. Con su pregunta, Abel Vargas. También le dijo en término criollo: eres un cuediento. Claro. Esa es la más. Un suertudo de casualidades. Claro. Claro. Por casualidad llegó a ti. Bueno, ¿te contestó al final o no? ¿Qué pasó? Sarabia no te contestó, Abel Vargas. ¿Por qué no te quiso contestar? ¿Cuál fue la pregunta? Me quiso decir como las suertes de la. ¿Ah? La suerte del campeón. Ya. Oye, llegó la hora. ¿Llegó la hora? Sí. De seguir a esta hora con lo siguiente, le cuento. Si usted escuchó este comercial aquí en Onda Deportiva de Radio Sago y anda por el sector de Alerce y pasa a Serviprime, le cuento diagnóstico de su vehículo totalmente gratis. Porque Serviprime tiene todo en alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo. Diagnóstico gratis mencionando que escuchó Serviprime en Onda Deportiva de Radio Sago, camino al ERCE, kilómetro 4, cruce La Vara. Contacto más 569-8939-7607. Seguimos con Puertito. Este sábado el partido se juega a las 19 horas. 7 de la tarde. Justo. Ahí en el estadio La Portada. Para extender la parrilla. Claro, Abel Vargas, ¿te gustó la goleada? ¿Cómo estamos para enfrentar este fin de semana a los papayeros allá en La Portada? Bueno, hubieron dos. ¿Cómo podría decirlo? Lo decir fuerte, ya saben la respuesta. Primer tiempo complicado para Deportes Puerto Montt, porque independiente que el cuadro de Melipilla tuvo una persona menos por expulsión, una gente importante en la zona media, prácticamente no se notó. Se vio un Puerto Montt que sin duda buscó el gol, pero también lo hizo el cuadro de Melipilla. Y los dos tuvieron aproximaciones muy, muy cercanas en el primer tiempo. En el segundo tiempo se dio otro Deportes Puerto Montt por un cambio estratégico que se hizo en la oncena del cuadro de Vergara, donde hubieron algunos cambios posicionales. El ingreso de Matías Rosa por el costado izquierdo. Y también de Albano Vesica, que anduvo buscando siempre jugar con Matías Rosas, que son ya prácticamente se conocen. El jugador Barrabás, ¿no es cierto? Albano Vesica, sí. Sí, señor. Quedó invitado, obviamente, para que asista a la radio también a buscar su premio. Su premio. Pero obviamente en el segundo tiempo los tres goles fueron producto prácticamente de la jugada de Matías Rosas. Lo decíamos que en el primer tiempo por el lado derecho estaban cambiados. Se perdió porque no es un jugador que saque centro en velocidad. Al contrario, por el lado izquierdo, que hace el enganche y puede sacar los centros. Y fueron así como nacieron los goles también. El primero de penal, segundo. Y un par de centros que saca Rosa por la derecha no la resulta, lo manda afuera. No, efectivamente, el segundo gol de Albano de Fica, que dice que siempre juega, o sea, siempre trata de hacer ese tipo de jugada. Y esta vez le resultó, y López, bueno, ya andaba calentito en el primer tiempo, en el segundo solamente tuvo que concretar, pero en el segundo tiempo, obviamente que fue otro el Deportes Puerto Montt, y una vez más afianza su calidad de invicto en calidad de local y prácticamente sin recibir ningún gol en contra. Oye, ¿qué te parece el público, Abel, antes de pasar con Palma y Avendaño? Que pese a que, claro, estamos haciendo una buena campaña, pero no hemos ganado nada, sino que no estamos salvando del descenso. Ojo, eso hay que tener los pies en la tierra, porque si alguien me dice, con el respeto al profesor Vergara y al Rambo Ramírez, que son grandes técnicos, sí, lo están demostrando, pero no han ganado nada. Aquí no nos están salvando, y por lo tanto, sí en la próxima temporada si le dan un margen para traer los jugadores que a ellos les gusta, tal como lo trajo Vergara en las últimas instancias, podemos tener un Puerto Montt de verdad, Abel Vargas, batallador en el próximo campeonato. Pero a pesar de todo, y tú mismo llevabas ahí el número, no baja la cantidad de público adherente. Le está llevando la estadística al señor Palma igual, ¿no? Lo conversamos acá sobre la cantidad de público. Tiene que estar más atento, señores Avendaño, cuando conversemos. Sí, señor. Lo dijimos acá, que la cantidad de público que lleva Deportes Puerto Montt no baja de los 1.800 personas. Y sin duda. 2.458 sí. Claro. 2.458. Sí. Pero habla tú, no te quedes callado. Sí, Palma luego va a tener tiempo. Muy atento. Claro. Que no, está ahí. Que no te distraiga. Le está susurrando en la oreja. Exactamente. Si el estadístico es Palma, y Palma tiene los datos, pero tú también tienes derecho a tener tus datos. Sí. aunque anden de aquí a Punta Arena de lejos, pero entrega tus datos, viejo. Pero el promedio de gente que llegaban de Puerto Montt son 1.800, porque no, ese es el promedio, no baja de esa cantidad. Y para la. Para la posición que tiene Deportes Puerto Montt, es harta gente. Bastante gente, inclusive ya más gente que en algunos partidos de la primera división. Y obviamente que en calidad de local, Puerto Montt se hizo respetar, cosa que nos hacía mucho tiempo que no se veía, sin ningún gol en contra. La defensa de Deportes Puerto Montt está prácticamente sólida en calidad de local. Y pudo haber hecho un par de goles más. Efectivamente, y en calidad de visita tampoco le hacen muchos goles a Deportes Puerto Montt. Son algunas salvedades, que algunas concentraciones que ocurren prácticamente en los últimos minutos, pero ha sido bien contundente, bien sólida. Hay jugadores que obviamente subieron su rendimiento, como Vesica, el mismo Faunte, que fueron apuestas que trajo Vergara y que dio certeramente con Cerveto, con Cornejo, le achuntó los tres. ¿Cerveto quién lo trajo? En los tres. ¿Vergara? Sí, Vergara. Le achuntó los tres, uh-huh, en los tres jugadores. Y aparte que ha hecho jugar a los chicos, a los juveniles, y no han defraudado ninguno. Matías Rosa, López, Rodríguez, en la parte defensiva, y han andado bastante bien. Uh-huh. Me parece. Se puede atesorar en ese aspecto López, porque lo malo que tienen, gracias a ella acomodan el micrófono a Palma, lo malo que se tiene cuando se trae chicos a préstamos, aunque sean de acá del sur, pero si los tiene un equipo grande, ya sea la Chile, Colo Colo, Católica, es que al final se lo llevan, y si anduvo bien acá en la primera vez, lo van a dar a préstamo, lo van a facilitar a un equipo de primera división, cosa que lo vayan preparando para que debute en tiempo más en el primer equipo. Analiza a fondo lo que fue y lo que se viene de Deportes Puerto Montt frente a Melipilla, partido ya goleado, y ahora lo que se viene allá en La Serena, Juan Carlos Palma. Bien, lo primero es indicar de que el promedio de público que ha llevado oficialmente Deportes Puerto Montt en todos sus compromisos en carácter local durante este año, yo obviaría eso, pero es un promedio de 2.458 personas. Y hay un hecho bien importante, por eso de que rescato estos antecedentes. El equipo que ha llevado la mayor cantidad de público es Wander, con 8.000 y tanto. Luego está Coquimbo Unido, está Cobreloa en tercer lugar, y fíjese de que cuarto y quinto, superando a Deportes Puerto Montt, pese a sus campañas, son Serena con 2.769 personas y Ñublense con 2.570. A eso les va a doler en caso de descender. Y están sobre muchos equipos de la primera división. Porque Palestino no te lleva. Palestino, fíjese de que anda prácticamente con el promedio que entrega Copiapó. Claro. Que es poquísima gente en la cisterna. Muy, muy bajo. Sí. Inclusive San Marcos de Arica propiamente tal, lleva mucho más gente. Linz lleva más gente que esos equipos. Claro. Sí, Estrella Blanca, igual acá. Sí. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Sí. Bueno, eso era lo primero. Lo segundo es de que yo creo de que Vergara es una apuesta interesante la que tiene, respetable por lo demás. Yo le digo de que simplemente cuando vi la alineación definitiva donde iban tres sub-20, considerando que Deportes Puerto Montt, junto a Copiapó y junto a Melipilla, son los tres únicos clubes que han cumplido con la obligación del sub-20 en cancha. Deportes Puerto Montt está excedido hace largo rato ya, inclusive si quisiera tomar o colocar jugadores solamente de los avezados que tiene Puerto Montt, no quedaría debiendo minutos. No tendría ningún problema, ninguna situación en esa. Y lo otro es de que, bueno, recogiendo, conversando específicamente con algunos jugadores y todo eso, y sobre todo lo que más de algún entretelón dejó al pasar este chico Cristian López, yo creo de que es sumamente importante lo que está y arriesgado lo que está haciendo Vergara. El motivo de que cambió y en el primer tiempo puso cambiado de lado a Rosa es exclusivamente porque por ese lado se iba a cargar Ricardo Fuenzalía, que es rapidísimo, y el paraguayo Garreño. ¿Ya? Entonces es la única posibilidad de que, dada la ductibilidad que tiene la marca Rosa, pueda lógicamente colaborar y frenar a estos jugadores. La embestida de que apoyando. ¿Cómo dijo, Garreño? Garreño. Sí. Garreño, no Carreño, Garreño. No, Garreño. Guerreño, ¿no era? Guerreño, sí, perdón. Guerreño. Garreño era su vecino, sí. Sí, exactamente. Sí. Guerreño. Sí. Y bastante grande y fuerte el... No, Fortachón. Sí. El condenado. Fortachón, tremendo. Y realmente... Como dice una amiga mía, un tremendo viejo. Claro. Y ya. En resumen, era eso que lo primero que quería ver, porque Melipilla venía de 5 partidos con Adomaite, goleando todo... Porque todos había convertido más allá, imagínense de que el único empate que registraba fue a 3 con Cobresal, y Cobresal en calidad de local le empató a última hora. Lo que indicaba de que el arma ofensiva del cuadro de Melipilla podía ser letal para Deportes Puerto Montt. Después, lógicamente, cuando ya se tranquilizó, se calmó todo esto, vino los ajustes necesarios dentro del campo de juego, no hubo modificaciones, y finalmente también el chico López cumplió la función para la cual le fue designado, de que era el segundo hombre en punta junto a Cerveto. Muy bien, y pasamos también a conocer la opinión de... La opinión fuerte acá en el buen sentido, Luis Avendaño. Yo me quedo, independiente con lo que la estadística y lo que se entregó en la cancha. Que ¿Tú no le crees a Palma ni a Vargas? No, le creo porque obviamente... Me da la impresión que las estadísticas como que te da lo mismo. No. ¿No? Sí, la estadística ahora son partes del juego igual. Me parece. Porque antes se tomaba como el folclore y la historia de los partidos, de repente las selecciones, sobre todo, cuando decían, nos toca ir a jugar a Argentina, ya perdemos, de 100 partidos perdemos 99 y medio. Entonces, yo con lo que me quedo fue con una frase que dijo el técnico de Melipilla en los camarines, ¿sí?, que fue... cuando nos dimos cuenta que no podíamos ganar los partidos, comenzó él a tratar de que el daño sea menor a su equipo porque sabe que vienen más fechas. Sí. Y ahora, para Deportes Puerto Montt, yo creo que es eso. Bueno, tiene que jugar contra La Serena. Valdivia. Pero, si se da cuenta... Valdivia, en el historial de puntos que uno pudiera sacar, son puntos que uno no están contabilizados. He andado bien Puerto Montt cada vez. Entonces, Valdivia, o lo jugamos todo contra La Serena y a Valdivia lo dejamos stand-by a la espera del partido que venga con el Chaco Morning, que sería el partido importante según la estadística. Correcto. Que si se gana, podemos respirar tranquilamente. Definitivamente. Entonces, lo jugamos todo, el todo nada contra La Serena para sacar un puntito igual que contra Magallanes. Dejamos de stand-by el partido con Valdivia y después lo jugamos la vía contra el Chacumán. Bajo la misma lógica que tiene el entrenador de Melipilla, que sería tratar de quitar lo menos posible o causar menos daño posible al plantel para los partidos importantes. En los partidos válidos por el campeonato no han dado Puerto Montt mal con Valdivia. Al contrario, ¿eh? Pero hay que ver que los partidos... Otro amigo sacaba la cuenta de que no habían jugado con tiempo malo. Ojo, hay que tener cuidado con estos días. Y porque si es con lluvia, vamos a llevarnos a lo mejor una mala tarde. Porque ellos están acostumbrados a jugar en su barrial ahí, pues. Sí, una cancha sumamente blanda. Pero en campo, en un día... ¿Normal, dice usted? Puerto Montt le hace pelea. Sí, además de que no nos olvidemos de que ese 4-0 fue por Copa Chile. Y 5 jugadores... Pero en clásico, en clásico al fin y al cabo. Vergara que estaba recién llegando. Ah, claro. Pero en clásico al fin y al cabo. A ver, pero es que hay un detalle. Hay 5 jugadores que jugaron en ese partido que hoy en día no están. Claro. Que fueron titulares. El caso de Icar, por decir alguno. Guajardo. Guarino. Es que por eso le digo, mire, son 5 jugadores que hay que tirar a la balanza. Ahora en este momento, cuando se decide todo, hay que tirar a la balanza y hay que ver dónde tú vas a meter bien la ficha. Yo creo de que en el partido de Valdivia y contra la Serena. Yo me la juego en la Serena porque la Serena va a tener cancha seca. En la Serena, viejo. Sí, pero en la Serena y el Chaco Morning, ¿no es cierto? Y el Chaco Morning, pero en Valdivia, bueno, si está, digo una vez más. No soy brujo ni pitonizo, pero si está malo el día con harta lluvia, nos va a costar una enormidad pararnos porque, en esa cancha. Porque el partido... El año pasado con lluvia torrencial... No, señor. Se jugó por Copa Chile, sí. No. En el partido oficial del año pasado... Pero el partido por Copa Chile... Pero el partido por Copa Chile, Juan Carlos Palma. Ya sea amistoso o lo que tú quieras. El de Copa pero Chile, es un clásico y no golearon. No tuvimos por dónde. Sí. Y los jugadores que estaban ahí... no eran los mejores, eran reemplazables, por lo tanto, eso me preocupa. Por eso le digo, hay que ver bien dónde uno pone las fichas y dónde va a tomar más dónde va a tomar el control de daño de tu equipo. Claro, contra Valdivia. Sí, no me estaba riendo de ti, Aventura. No, si estamos claros. Vi esa maniobra ágil. Y falta otro. Y me parece que el partido con Valdivia es uno de los partidos descartables para llegar con un plantel completo o a lo menos con un plantel titular para el partido contra el Chaco Morning, que es el partido, yo creo que el más importante de todo el campeonato. En las últimas tres fechas, viendo cómo trabaja Vergara, yo creo que ninguno de estos partidos va a entrar a ganar todo. Va a entrar a ganar todo. Entendiendo cómo trabaja Vergara, va a ir a buscar el partido contra Serena, va a ir a buscar el partido contra Valdivia y obviamente va a tratar de dejar los 3 puntos en calidad de local. Eso o está sea, que por eso clarísimo. Digo, el gran golpe tiene que ser contra la Serena. Claro. Y después el partido con Valdivia, desde mi punto de vista, es el partido que es descartable y donde uno puede decir, vamos... ¿Se puede perder? Sí. ¿Se puede ganar? No lo sé, porque la estadística dice, el libro sagrado que tiene Juan Carlos Palma, es que nosotros como visitantes no somos muy ganadores. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a ir a desgastar un equipo completo sabiendo que el partido más importante es el partido contra el Chaco Morning? Además, en una tierra blanda, en una tierra barrosa como es la cancha del Municipal de Valdivia, sometido ya es a la lluvia, y si le colocas los zapatos de fútbol con unas pepas que te le encargo, eso prácticamente es un timón, viejo, te empieza prácticamente a barbechar. Ahora, una cancha. Ahora, si se lesiona Vesica, hay un serio riesgo en la delantera. Ahora hay otro tema, Vesica... Cornejo y Valle, bueno, Valle no está jugando, pero están a una tarjeta amarilla. Sí, están digo, mira, yo en capilla. Yo por eso prefiero que jueguen ese partido con todo contra la Serena, que le saquen amarilla, total le van a dar un solo partido. El de Valdivia, pero Valdivia, estar acá para cerrar con... Y el día con el Chaco Morning se pueden tirar a la piscina como quieran. Oye, tenemos nota a propósito con Cristian López. ¿El camión? No, señor, ese... Este es un... ¿En qué pro...? Una camioneta, claro, chiquitito. Este es un City Car, señor. comparado con Manuelito, el camión López. Saludo para Manuel López ahí. Juan Carlos, bueno, lo viste, estaba cerca cerca ahí de las bancas, apoyando a su equipo. Estaba en la banca, estaba en la banca apoyando ayudando. A su equipo, es él. El Lautaro de Nueva Brauna. El Lautaro de Nueva Brauna, sí. Leftaro, sí. Inclusive sigue siendo jugador de ese club. ¿Ah, sigue siendo? Sí, estuvo en el regional de fútbol. Sí, y estuvo muy atento ahí para responder las preguntas de Onda Deportiva en una tarde lluviosa, Juan Carlos Palma. Yo pensaba que iba a jugar, Cristian, allá. Usted está igual, le hace la consulta. Sí, le hace la consulta. Si juega. No, y le estaba acompañando. Y además de que estaban allí en el plantel titular de Lautaro, 12 jugadores de la misma categoría de él, de Deportes Puerto Montt. Ya, de los mismos tiempos. No, claro, que juegan juntos. Claro, por eso le digo, de los mismos tiempos. Señor, vamos de inmediato con la nota para Onda Deportiva con Cristian López. Ayer. Visto, caminando ahí, disfrutando, saboreando ese gol que le convirtió al equipo de los Potros de Melipilla. Estas fueron las palabras para Onda Deportiva. De Radio Sagua, entonces, vamos a... Ustedes saben, muchachos, que acá igual de pronto esto falla la tecnología, pero ya lo tenemos. Estamos con Cristian López, destacado jugador de la nueva camada de Deportes Puerto Montt para Onda Deportiva de Radio Sago. Cristian, ¿has perdido el temor escénico? Ya no desde ahora, sino en partidos de visita donde cuesta obviamente ir contra el público, ir contra un ambiente totalmente adverso. Bienvenido a Onda Deportiva, felicitaciones, ayer tremendo partido en el Chinquihue. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Sí, como dice usted, bueno, los partidos nosotros los trabajamos así, salimos a buscar los partidos de visita, a lo mejor no hemos tenido tanta suerte, pero gracias a Dios ya hemos sacado resultados, ahora el partido pasó sacamos un punto y ahora sacamos los 3 puntos de local. Los goles de visita, Cristian, ¿qué te han parecido? ¿Cómo lo has tomado? La verdad es que has perdido miedo escénico y con tus cortos años ahí. Sí, intento jugar nomás, y igual esto gracias a mis compañeros que me apoyan y siempre me tiran hacia arriba, no me tiran hacia abajo, y bueno, esa es la confianza que tiene el profe en mí y la confianza de mis compañeros. ¿Qué te dice el profesor Vergara cuando has entrado en los últimos minutos y has desequilibrado en calidad de visita Deportes Puerto Montt? Nada, me dice que entre como siempre lo he hecho nomás, como lo hacía en las series menores y como lo he hecho siempre en todos lados, así con personalidad y como es mi juego. Bueno, y el Chilote Águila, ¿qué ha cumplido en ti? Porque él también es uno de los que ha preparado el camino para que ya comience a triunfar. Bueno, el profe, yo le tengo mucho estima porque yo encuentro que es un profesor que potencia a los jugadores y aparte no te forma solo futbolísticamente, sino como persona igual, porque un jugador igual tiene que ser persona, no solamente dentro de la cancha, sino que afuera igual. ¿Cómo te proyectas, Cristian, en Deportes Puerto Montt? ¿Cuántos años más en Deportes Puerto Montt o todavía eso no lo has calculado? No estoy pensando en eso, estoy pensando en jugar solamente. Igual estoy recién comenzando, así que no pienso mucho en eso, estoy pensando más en el presente. Bueno, ¿y cómo terminaste ayer? Porque viene el partido importante con el equipo papayero de La Serena, que son verdaderas finales. Tres puntos, dice Juan Carlos Palma, nuestro estadístico, que faltan para que Puerto Montt permanezca en la división. ¿Cómo se están preparando para La Serena? Bueno, yo creo que lo vamos a tomar igual como otra final más y lo vamos a ir a buscar, como todos los partidos de visita. ¿Y qué pasa con Valdivia después? Bueno, un partido complicado igual, pero lo vamos a intentar sacar adelante. Igual quedan 2 semanas, así que ahí lo vamos a intentar trabajar. ¿Qué te dicen los amigos, los vecinos acá de Nueva Brauna? Nada, me felicitan nomás. Igual yo no intento unirme mucho con este éxito momentáneo porque encuentro que no corresponde porque estoy recién empezando, así que bien. Ya, hasta ahí, señoras y señores. Lo que decía ahí el joven goleador de Deportes Puerto Montt, ¿cómo lo es? Cristian López. Hacemos brevemente la pausa junto a Serviprime. Alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo. Diagnóstico gratis mencionando que escuchó este aviso en Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Dónde está Serviprime? Camino al RC, kilómetro 4, cruce la vara. Contacto más 569-8939-7607. Vamos de inmediato con Barra Base Rock and Roll Bar. ¿Qué tiene para hoy? Para hoy día lunes, como buen día lunes, 8. Hoy ayer fue domingo 7. Así es. ¿Sí? No me he dado cuenta. Chupe de pollo más una ensalada de elección. Ya. Pollo a lo pobre. Ya. Que no tiene nada de pobre. Juan Carlos. Pechuga, señor. Perfecto. Cerdo a la mostaza. Cazuela chilota. Cazuelita chilota. Cazuela chilota. Y con... No la he probado nunca. Sí, ojalá con cholgas de Rolly Shaw. De verdad. Ya, ahí ya. Sí que son buenas. Porotos con rienda al estilo Barrabás. Ya. Con su longaniza completa. Estaban ricos los porotitos con rienda, mi como viejo. Como corresponde. Delicioso ahí, servido por Zuco, señor. ¿Pasó a almorzar usted? Pero lógico. Por eso llegaron con los botones asesinos, señor. Ya está listo ya. Sí, señor. Pastas con salsa de espinacas. El menú vegetariano para el día de hoy. Sí, señor. ¿Le gusta la espinaca, señor? Bueno, ya. Lo puede dejar verde. Claro, el viejo verde. Y el clásico pollo asado. Sí, señor, crujiente por fuera. Jugoso por dentro. Con la receta de latante. En el horno de barro. Sí, señor, y con papitas ricas sabrosonas. Nos fuimos más al sur, me dieron un dato. A ver. Desde Puyuhuapi, señor. ¿Puyuhuapi? Sí, sí, señor. ¿Y eso queda cerca de? De camino a Coyhaique, señor. Incluso bajo. Undécima región. Bajo plástico, señor, ahí. Sí. Se cultivan ricas papas, señor. Invernadero. Claro, Puyuhuapi, que quiere decir nido de puyes de este pescadito chiquitito. No va a salir usted, don Juan Carlos, aquí con otra interpretación. No, mire que la última dijo ciudad del viento, no sé qué cuestión. Sí. Lugar de viento. Lugar de viento, ¿de dónde salgo? Bueno, para el que no sabe, comercialmente da... han buscado eso. De Chicago, Illinois, lo estaban llamando para demandarlo, señor, desde la ciudad de los vientos. Claro. Habría que ver de qué tipo de viento. Bueno, señoras y señores, seguimos. El Mati Fernández que vuelve a la selección. Ya que estamos con gente con buenos años ya en el fútbol. Y ahí se pone la armadura. Sí, señor. Juega bien en los equipos, todo. Llega a la selección y le ponen una armadura de edad medieval. Vamos a ver cómo anda el Mati ahí. La vuelta del Pato Díaz. Yo creo que puede hacerle bien también a Chile, muchachos. Pato Díaz. El care Pato Díaz. Ah, sí. El Pato Díaz. Puede porque hacerle. No es Marcelo Díaz. Puede ser el care Pato. Claro. El care Pato. ¿Sí? Él jugó el Mundial. Fue campeón de la Copa América. No le interesa. ¿Se acuerda? Señoras y señores, comentario para la parte final. Ya, Juan Carlos Palma. Prosigamos con este asunto. ¿Para qué somos buenos? Dice. ¿Sí? Le tengo una consulta. Consulte nomás. ¿Por qué FONASA o ISAPRE? Atiende bien por los dos lados, ¿no? Sí, al menos soy buen ciudadano. Ya. Oiga, usted que tiene su estadística ahí, a la mano, y tiene todo lo que corresponde a Deportes Puerto Montt. ¿Quiénes son los jugadores que tienen amarilla al día de hoy? Y quienes tienen amarilla y lógicamente que están colgando, es el caso específico de Valle. Está con al micrófono, por favor, don Juan Carlos. Valle está con 5. Está Orlando Gutiérrez, bueno, ya. Pero ¿cuáles son los que están más los que están complicados? Los que están colgando son Valle, para quedar suspendido. Valle, una tarjeta más se va suspendido. Cornejo, una tarjeta más se va suspendido. Braulio Baeza todavía le quedan 2. Fabián Moyano también le quedan 2. Albano Vesica, que está a una tarjeta. Perfecto. Eso es. O sea, no son pocos los que están al borde de quedar suspendidos. Sí, lógico, pero además de que es campeonato largo y hay algunos. No, pensando en que se viene el cierre del campeonato. Sí. Además de que son las cosas a las que comienzan a apostar también y comienzan a prepararse los técnicos ante la deserción de estos jugadores. Claro. Usted también tiene ahí en su estadística los partidos, el historial de partidos de Deportes Puerto Montt, tanto de local como de visita. Sí. ¿Cómo le va a Deportes Puerto Montt históricamente de visita, Juan Carlos? Como visita ha sido siempre muy complicado. 720 veces ha jugado en condición de forastero, 140 triunfos, 193 empates y 387 derrotas. Ha anotado 757 goles en calidad de forastero, pero ha recibido 1.250. O sea, si nos remitimos a la historia, es preocupante. De estadística, no estamos tan bien entonces. Sí, de forastero sí. Estamos de acuerdo. ¿Y cómo quedamos cómo quedamos en el al final de esta fecha? ¿Con cuánta puntuación? En el lugar número 11. Señor. ¿Tiene la tabla ahí o no? Sí. A ver, está. Empecemos de arriba abajo, de arriba para arriba. ¿Cómo quiere usted, Juan Carlos? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Los que están con farolcillo rojo. A tiro de caramelo. Exactamente. Bueno, La Serena con 25 puntos. Y un partido menos. Puede San Marcos 20, de Arica. Puede ser 28. Exactamente. Con 27 puntos. Ñublense en lugar 14 con 28 puntos. Es el que pienso de que se está quedando. Deportes Copiapó con 29 puntos. Barnechea con 31 puntos. Pero tiene un partido pendiente. Exactamente. Y aparecemos nosotros en el lugar número 11 con 32 puntos. ¿Lo alcanza para llegar a la liguilla? Es muy difícil. Matemáticamente podría darse, pero tendrían que perder o darse una serie de resultados. Pero tendría que perder, por ejemplo, Ranger, Melipilla, Magallanes, Unión San Felipe. No, más allá de esos, el quien tendría que perder tendría que ser Unión San Felipe, que está ahí prácticamente en el umbral de Santiago Wander con 39. Y Santiago Wander es muy difícil, porque el último compromiso con Barnechea andó bastante bien. Oye, pensar que Wander estaba al borde de tres paletes de tierra más y estaba listo. Es que esa es la diferencia cuando se hacen los cambios de técnico en forma oportuna, ¿eh? Yo creo que más que eso es la trayectoria de la barra. No, sí. El apoyo, yo creo que hay por ahí los termina por seguir metiéndolos más arriba. Levantando. Vamos, sí. Entonces, en el lugar número 11 está Puerto Montt con 32. Magallanes en el lugar número 10 con 33. Melipilla en el noveno lugar con 34. Rangers en el octavo lugar con 36. Unión San Felipe en el séptimo lugar con 38. Y en zona de liguillas, Santiago Wander con 39. Santiago Morning con 41. Deportes Valdivia con 42. Cobresal con 44, Cobreloa con 45 y el puntero Coquimbo Unido con 49 puntos. Oiga, la próxima fecha dice que Melipilla juega con Deportes Valdivia. ¿Lo importa ese partido? Yo creo que Melipilla con Deportes Valdivia. Yo creo que sí, porque me ha llamado la atención cómo ha ido bajando su rendimiento Deportes Valdivia en las últimas fechas. Pero como puntuación, digamos, porque sí, Valdivia está bien arriba, daño no le vamos a hacer. Pero yo creo que si le gana Melipilla a Valdivia, más de algún remesón para que después nosotros podamos encontrarlo más herido. Sábado 19 horas, La Serena con Puerto Montt. ¿Lo importa? Sí. Tiene que ganar Si gana Puerto Montt, se desarma el nudo que hay en la guata. El sábado, a las 20 horas igual, juega Rangers de Talca versus Unión San Felipe. ¿Lo importa ese partido? No, porque según ya... Según la tabla... Pero que ya definitivamente ni siquiera... Seamos honestos, no podemos pensar en la liguilla. No, yo no me refiero a eso, sino que me refiero para despegarme de despegarse del final. No importa ese partido. No, para nada. Ya. Pasa Bahía entonces. Sí. Domingo 12 horas, Santiago Wander versus Magallanes. ¿No importa ese partido? Sí, ese sí, no interesa que gane Wander para que uno más esté invitado a al baile de los que sobran. Exactamente. Usted Domingo 12 horas, Cobreloa versus Ñublense. ¿No importa ese partido? Sí, que gane Cobreloa y bien por Cobreloa para que trate de alcanzar a Joaquín Bonito y Ñublense, que es mi favorito para descender. Domingo 16:30 horas, Copiapó versus Cobresal. ¿No importa ese partido? Sí, señor. Tiene que ganar Cobresal. Cobresal. Después tenemos... Este partido está bueno. Bueno, por algo va para la tele igual. Coquimbo Unido versus Santiago Morning. Domingo 18 horas. Para el CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF. Yo creo de que Santiago Morning va... Más de algún daño va a hacer. Coquimbo Unido... Como que está ya tocando fondo. Sí. Nosotros estamos tocando fondo. Miércoles 24 a las 21 horas, San Marcos Arica versus Barnechea. ¿Lo importa ese partido? Sí, señor. Que gane Barnechea. No, que gane San Marcos. Que se enreden más allí los otros para que en la próxima fecha, cuando tengan que encontrarse, tengan que jugar con las uñas afuera. Perdió a Católica. Bien. Perdieron las monjas, decía ayer Carlos Garrido. No sea falta respeto, señor. Ganó Universidad de Chile. Bien ganado. Aunque no le gusta el técnico este a Rafael Whitrock. Yo creo que se queda y por... Si sale campeón de la Copa Chile, igual va a celebrar. Y Colo Colo. Sin público. En las mazmorras del encuentro, empató 1-1. Cuando se llevaba, dice, el silbato a la boca. El silbante, el injusto. El hombre de negro. El hombre que trató de el injusto. Justicia. Sí, señor. ¿Qué le queda a Colo Colo? ¿Qué le queda a Colo Colo? ¿Qué le queda a Colo Colo? Difícil, prácticamente. Porque jugadores ya prácticamente no le va quedando. Premios de consuelo. ¿Y qué premio consuelo podría ser? La sudamericana, si se dan algunos resultados. Podría entrar en Libertadores ya al día. Pero tendría la que Chile sí tiene opciones de Libertadores siempre y cuando se haga del título de la Copa Chile. Porque el de Copa Chile, el campeón de Copa Chile va directo a Copa Libertadores. Mire, como Chile 3. Universidad Católica, 51 puntos. Deportes Antofagasta, 47. Universidad de Concepción, 46. ¿Juega hoy Deportes Concepción? Sí. ¿Universidad de Concepción? Sí. Me gustaría que ganara para que quedara a 2 puntos. Antofagasta, bueno, Garcés, una más. No hay caso con Garcés, ¿eh? El gol del empate. Se lo comió todo. Oye, Colo-Colo con modestos 37 puntos, ¿eh? Aún jugando Copa Sudamericana. Ahí es, todavía está en... Está en ese lote, pero tiene 37 puntos. A ver, Copa Libertadores, Universidad Católica, Deporte Antofagasta. En este momento. En este momento. Si terminara el campeonato. Para la Copa Sudamericana clasifica directo Universidad de Concepción hasta el momento. Tercero. Ya. Yeah. Yeah. Después vienen los que clasifican a la Copa Conmebol Sudamericana. Sí. Universidad de Chile con 44 puntos. Unión La Calera con 42. Colo Colo con sus modestos 37 puntos. Huachipato con su triunfo contra el puntero del campeonato, 36 puntos. Y Huachipato lo va a pasar. Unión Española, 35 puntos. Y hasta ahí estaríamos. Porque después viene O'Higgins. ¿Después de Huachipato quién está? Unión Española. Con 35 puntos. Huachipato tiene 36. Yo creo que se lo farrió Unión Española esta vez. Sí, lo tenía listo. Lo tenía listo. Lo tenía listo para la foto. Y en la parte baja. Ahí sí descienden en directo. Unión, San Luis con 19 puntos. Deportes Temuco con 22. Hasta el momento. Después viene Palestino con 24. El Everton, que perdió mal contra Curicó, le sacó 3 puntos de ventaja ahora las tortas. Y aparte de eso, aparte de perder Everton, perdió plata porque el preparador físico agarró a patar las paredes del camarín de Curicó y le mandaron la factura de vuelta. Tiene que ponerse al día raudamente. ¿Quién se va ahí, Juan Carlos Palma? De esos 4, Everton, Palestino, Temuco, San Luis. Yo creo de que Palestino es increíble, pero yo creo Palestino lleva jugando de la misma forma como 10 años más o menos. Sí. Y el técnico Méndez no lo acompaña mucho en ese sentido, ¿eh? Yo creo de que Palestino es uno y el otro que no veo por dónde. Cambió de técnico y sigue exactamente igual marcando el paso es San Luis de Quillota. Yo creo que se va a salvar Temuco, no sé, ¿eh? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo creo que el que corre fijo, San Luis va, pero ese no hay, en caída libre. Sí, toda la ficha en San Luis. Y entre Everton, Palestino y Temuco está el próximo acreedor con nosotros el próximo año. Sí, pero si Dios quiere. Creo, sí, yo creo en Palestino. ¿Y usted? Yo creo en Palestina, sí. Más que en Palestino. Señor Vargas. Señor. Usted está designado. ¿Por quién, señor? Para que comience su versión de. Por el titular. Del titular. ¿Titular? Sí, señor. Ah, tenemos uno más ahora. Sí, señor. Vamos subiendo. Es importante, vamos subiendo de. Sí, señor. De escalafones. De escalafones. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas y culatas. Experiencia su servicio, Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo, fono 652-2608-18, Puerto Montt. Barrabás en Rock and Roll Bar, música en vivo, la mejor cerveza artesanal, almuerzos ejecutivos todos los días. Benavente, esquina Bernardo Higgins, la esquina con más rock en Puerto Montt. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo falta volar. Serviprime, alineación, dirección, suspensión, freno, escáner, balanceo, diagnóstico gratis. Mencionando que escuchó Serviprime en Onda Deportiva de Radio Sago. Camino Lerce, kilómetro 4, cruce la vara, contacto más 569-89-39-76-07. Juan Carlos Palma, ¿algunas palabras al cierre? Simplemente yo creo de que va a ser una semana beneficiosa en el trabajo de la gente de Deportes Puerto Montt, la posibilidad de que pueda recuperarse alguno, pero hay lo más importante de que hay plantel como para abordar lo que puede ser la visita en la portada. Señor Vargas, palabras al cierre. Bueno, conversando con los jugadores una vez terminado el encuentro, Baeza y también Juan Albano Vesica, van mentalizados. ¿Al jugador Barrabás?